Edwin Smith. Vamos a continuar con 38 Special. Y Teacher, Teacher. Vamos a celebrar este día soleado después de varios nublados. Sí, señores. Con los 80s a las 7.